abrazo de un amigo cuando entraste al bar. Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir. Y era, tocando con la mesa, te burlaste de todos, te reíste de mí. Y tus amigos se escaparon de vos. Casi me volvió loco tu forma de ser. Volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Luego hizo tu soledad, son cosas en el barro de la mediocridad. ¡Es aplauso único! ¡Pablo Rodríguez! En la noche de la mediodía, ¡fuerte!